cago en el imperio. Vivimos una mierda, me cago en el imperio. Resuelto misterio, vida con color pa'l que la quiera. Disfruta lo que te dejan de tierra a espacio. Que desee con lo que desee, señor vacío. Sería bonito pa' perder en el planeta. Contrario sucede, todo arde, mata ETA. Antes suceden guerras y guerras entre una misma raza. Mi mente lo analiza y no sale nada. Lo que sucederá mañana te lo escribo en anagrama. Tú por tu parte cúrratelo como un lama. Que nos apague la llama, el fuego que llevas dentro. No te preocupes por nada, la vida es un intento. Puede ser un juego, puede ser un cuento. Por lo menos puede, hay quien no tiene pa' comer y mueres violento. En África sucede, la vida es un lamento. Falta de sustento por el momento. Ayudas humanitarias que no llegan hasta el centro. El tema está feo, un niño tira el bocata en el recreo. Habría que cogerlo, llevarlo de paseo por África. Ya verías y da las gracias por lo que mastica. Pero un niño es inocente, la situación es más drástica. Hijo de puta el presidente, el mal uso de la esvástica. Hay que ponerle fecha al facha o esta mierda se nos va de las manos. Va de las manos, va de las manos, va de las manos, va de las manos. Me cago en el imperio. Me cago en el imperio. Las cosas claritas, el mundo patas arriba. Ilusión colectiva, sociedad civilizada te cautiva. Alma perdida, represión desmotiva. A ellos mando mi negativa. Ilusión jodida, la sociedad desnutrida se desbarata, manejada por putas y piratas. Alimentación barata, comida para ratas. Desertización, rodeado de hipócritas, aristócratas. El fallo o el ensayo, ¿quieres verlo? Repasa las noticias para creerlo. Hay que comerlo y hay que beberlo. La pregunta se disipa, los datos se evaporan. Paz y comprensión queda, la mariposa vuela. Una mayoría lloran, desahogan sus penas, sus glorias. Hay que vaciarse para crecer, darse la mano, así conocer. Ego te quiero arropado en la cama dentro de la habitación. Que descanses, cuántas mierdas me he tragado por malos changes. Muchos quieren vengarse, hay que joder sino pensar para bailar. La vida está muy mal, una de cal y otra de cal. Hace tiempo que falta arena. Patera que llega, patera que está llena. Kilómetros de mar, no es broma. Vidas al agua, ilusión llegar para que la familia coma. Ser feliz, otros se preocupan en escribir con lápiz, corregir con goma. Hipocresía a la orden del día. Así marcha la vida, me cago en el puto tapiz de la puta sociedad carcomida. Me cago en el imperio.